¿Qué es lo más importante de los editorialistas del poder? Bueno, vamos solamente con Carlos Pañi, que estuvo muy prolífico, hizo dos editoriales esta semana, sí. Pero como tenemos un minuto y medio, dos, también una cosa telegráfica. La primer cuestión es que dice que la expresidenta supone y está en lo cierto que con Alberto no pierde un solo voto, y en cambio puede acercar a indecisos. En este sentido, no es original, sin embargo ratifica una impresión del diagnóstico de todo eso. Las encuestas están diciendo eso, las primeras encuestas están diciendo eso. Así es, así es. Y después todo ese acento de las peleas que tuvieron entre ellos, él también reitera una cuestión interesante, que se van a transformar en mérito el hecho de que en su momento tuvieron discrepancias y ahora no la tienen. Plantea que ambos, tanto el macrismo como el kirchnerismo, un poco lo que decía Rubier, sí, van a la conquista del centro, uh-huh, dice él, y que esa polarización es inevitable y que en ese sentido el blanco más importante es Sergio Massa. Por física básica aplastan Alternativa Federal. Efectivamente, digamos. Por lo tanto ahí está la disputa. Insiste, lo dicen los dos editoriales, que sería una novedad providencial para quien necesita retener a la dirigencia de Tigre, que está dispuesto a seguir con Cristina. Lo dicen los dos editoriales, ya lo decía la otra semana. Bueno, el repunte económico que esperaba el macrismo se demora, e incluso los indicadores de actividad económica son cada vez más desalentadores. Fueron terribles de consumo, de industria, ¿no? Todo mal. Sí. Hay un rechazo a la figura presidencial, señala, que excede a la feligresía kirchnerista. Bueno, este es su lenguaje, pero también se sostiene la caída del macrismo. Y reitera que el debate en el macrismo es si es reversible o hay que olvidar la reelección. O sea, Pañi sigue colocando la opción de que Macri no sea el candidato. Ayer Macri volvió a decir que es él el candidato y que no hay otra opción. Sí, y Pañi y La Nación insisten en ponerlo en duda como mínimo. En definitiva, el presidente va a esperar el estudio de Zapata. Ah, Zapata es uno de los principales asesores. Sí, el politólogo español, sí, y jesuita retirado, como dice él, sí, se remite, esta nota tiene ese título, y también al índice de inflación de mayo, bien, que se va a conocer a mediados de junio. Allí, dice el presidente, va a tomar la decisión. Por supuesto que es una decisión, dice, riesgosísima, uh-huh, porque la puede arrastrar también a Vidal si ella fuera candidata por la negatividad. No tenemos más tiempo, por la negatividad de Mauricio Macri. En 30 segundos, ¿Clarín por dónde va? ¿Por el mismo lugar que La Nación? Sí, parecido con este tema de Massa, y algo muy parecido, la caída de Labaña, dice, sí, dice Clarín, que no es opción, que está medio perdido, hace por allí un chiste de que se mira a su propio espejo, o sea, hay una crítica allí, que mencionan a un rasgo de Labaña, y que un poco el tema está dado en que en sí Massa, ¿para dónde va a ir Massa? Recordemos acá lo que Juan Carlos siempre dice, digamos, ¿no? Tanto Clarín y La Nación son parte de un sector, son parte del establishment, que pueden ir ligados al gobierno, pero no representan los mismos intereses, con lo cual uno no termina de saber si Clarín y La Nación tienen mucha información, buena información sobre las dudas del presidente, o si en realidad es el establishment local tratando de presionar para que el presidente se baje porque lo ven perdedor. Efectivamente, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Como para aclarar lo que dije, ¿no? La fórmula sería Labaña, un espejo, según el periodista Sebastián Iñurrieta. Eso sí es lo que dice Pañi acerca de Labaña. Para mí una genialidad de Gran Barba. Para mí, una genialidad de Marcos Peña, sí, tirar al ruedo la fórmula Macri-Vidal. Porque Vidal ni en su peor momento aceptaría ese escenario. Es muy joven como para arruinar así su figura política, y la hace volver, diríamos, con el rabo entre las patas a la provincia de Buenos Aires. Me da esa sensación, y creo que es lo que piensan la gente que está muy cerquita de Vidal. Es una locura, es aventurado. Van a perder seguro, peor, la provincia de Buenos Aires, con lo cual pierde la nacional.